La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Ahora lo que estamos haciendo es queriendo demostrar al Estado, ¿no?, que ante el desconocimiento de la palabra ancestral, el territorio ancestral, estamos queriendo demostrar una reconstrucción propia, ¿no?, de lo que era antes del contacto de los años 50. La Reserva Comunal Amaracaeri se ubica en la región Madre de Dios, alberga recursos hídricos y forestales de gran valor. Además, allí habitan 10 comunidades indígenas del pueblo Harangbut que reconocen esta área como su territorio ancestral. Luis Tayori, presidente del Consejo Harangbut Yinei Matsigenga Koarjima, nos cuenta más sobre la importancia que tiene esta reserva para sus habitantes y los recursos con los que esta cuenta. Uno de los objetivos que los pueblos han visionado, ¿no?, de crear una reserva comunal, ¿no?, que es un territorio originalmente ancestral, ¿no?, del pueblo Harangbut. Uno de los objetivos es, ¿no?, como dicen, es una reserva, ¿no?, que a la vez, ¿no?, se puede hacer uso de recursos, ¿no?, con previo manejo. Y otro es que la reserva significa proteger, ¿no?, las cuencas geográficas que alimentan al río Madre. Ellos, que lo más importante, ¿no?, que en la actualidad aún todavía la mayor parte siguen siendo para las comunidades, ¿no?, el agua potable, el río, las quebradas, ¿no? Pese a la riqueza que encierra, hoy la reserva está expuesta a numerosos peligros y amenazas debido a proyectos de inversión e infraestructura que se tiene previsto desarrollar en ella. Tayori nos cuenta que una de estas amenazas consiste en la construcción de la carretera Itaguaní-Achoque, que causaría un grave impacto sobre la reserva y las comunidades que allí se encuentran debido a la posible invasión de colonos. Escuchemos. En realidad hay varias amenazas, ¿no?, dentro de la reserva. Uno de ellos es que aún todavía un proyecto de ley que sacaron para el trazo de Itaguaní, ¿no?, hasta Choque, que esa carretera podría pasar en el corazón de la reserva, ¿no? Y el abrir una trocha, ¿no?, aunque el mundo occidental piense, ¿no?, que abrir una carretera no es una conexión de comunicación entre pueblos. Pero, hablando en nuestro país, no creo que no estamos preparados. Sabemos nosotros los amazónicos que abrir una carretera, ¿no?, trae muchas cosas, ¿no? Las invasiones, ¿no?, las posiciones ilegales, ¿no? El dirigente también citó el caso del Lote 76, que actualmente se encuentra en etapa de exploración. En ese sentido, Tayori denunció que la empresa de hidrocarburos Hunt Oil, a cargo del lote, está desestabilizando la organización comunal en la reserva. Esta concesión que está del Lote 76, ¿no?, está desestructurando, ¿no?, mucho a las comunidades, ¿no?, que colindan la reserva. Es una zona vulnerable, ¿no?, frágil, donde que se encuentran las cuencas principales, ¿no?, que alimentan al río Madre. Ellos, todo el mundo piensa, ¿no?, que está en un bosque, un cerro, ¿no?, pero sí, si la población haría un paréntesis, ¿no?, de dónde, en qué sitio está sitiado el Lote 76, ¿no?, está en un sitio más vulnerable, ¿no?, de la reserva. Ahorita está en perforación, ¿no?, que la petrolera quiere llegar, ¿no?, a unos metros de profundidad, ¿no?, es adecuado para ver, ¿no?, qué es lo que hay, ¿no?, para sacar si es comercial o no es comercial, pero sí creo que está en las últimas etapas, ¿no?, de llegar a unos metros de perforación adecuada que es permitido para ellos. Por su parte, Klaus Quique Bolívar, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, nos contó parte de la historia de la Reserva Comunal Amaracaeri. Se refirió así al actuar de la Iglesia Católica que irrumpió en territorio ancestral de las comunidades. Nosotros vivíamos en la Reserva Comunal Amaracaeri, ¿no? Ahí la Iglesia Católica, a través de sus acciones, es que el pueblo sale y la Iglesia cometió el error de concentrar en un espacio físico a todos los pueblos que no estábamos acostumbrados a vivir de esa manera. Se generó conflictos fuertes, hubo muertes, ¿no?, epidemias. Y es por ello que decidieron separarse por familias y hoy en día alrededor de las reservas forman 10 comunidades. En otro momento, Quique informó que la FENAMAT sigue trabajando la propuesta de creación del Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, Pano, Arawak y otros. Con esto se busca visibilizar la presencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de las regiones de Madre de Dios, Cusco y Ucayali en Perú y el estado de Acre en Brasil. Quique nos da más detalles sobre este proyecto. Sí, es una estrategia más de sensibilización, esperando un eco en las autoridades que puedan realmente entender la real ocupación y desplazamiento de los pueblos en aislamiento que transitan estos espacios y que lejos de generar mecanismos, ¿no?, que garanticen la vida, lo que está pasando es que el territorio de estos pueblos se está fraccionando. Y la coalición de las organizaciones que trabajamos o tenemos conocimiento sobre este tema es que se ha llevado una propuesta de hacer estudios técnicos y demostrar el espacio físico real que ocupan estos pueblos, que son cerca de más de 8 millones de hectáreas y que inclusive incluye, es un territorio bilateral, ¿no?, que está con el estado de Acre del país de Brasil, Madre de Dios, Ucayali y parte de Cusco. El presidente de la FENAMAT señaló de otro lado que el estado peruano no se está ocupando en prevenir el contacto con los pueblos en aislamiento, sino que por el contrario los ignora y cede ante las inversiones y el tan mentado crecimiento económico. Lógicamente hay algunas reacciones, ¿no?, por ejemplo la de evacuar a la comunidad, la de contratar agentes de protección, pero los problemas de fondo todavía no se ha resuelto, ¿no? El tema de resolver el artículo 5 de la ley de, ¿no?, de las reservas territoriales. Y es así que en estos momentos se están delimitando lotes petroleros encima de los espacios donde andan los aislados. Yo creo que el asunto o la presión nacional o internacional que se dibuja que el Perú tiene un freno económico, el interés de impulsar las inversiones, de generar economía, está prácticamente dejando de lado la vida humana de estos hermanos, que lejos de reaccionar, el Estado lo que está haciendo es ignorar, ¿no? A pesar que unos avances, pues los avances aún no son significativos que resuelvan los problemas de fondo. Si bien es cierto, tenemos algunos avances, pero más son retos. Y como mujeres indígenas, siempre estamos junto con los varones trabajando de igual a igual. El miércoles 22 de abril tuvo lugar en Lima el encuentro Agenda Política de los Movimientos Sociales en América Latina. La cita se llevó a cabo con motivo de los 50 años de servicio informativo de la ONG Comunicaciones Aliadas. Participaron panelistas que ofrecieron su punto de vista sobre la realidad política, económica y social de la región. Melania Canales, mujer quechua de Ayacucho y representante de la Organización de Mujeres ONAMIAP, formó parte de la mesa para explicar la agenda de su organización en la defensa de los derechos de la mujer indígena. Canales explicó el especial énfasis que le dan a temas como salud y educación por no ser considerados por el Estado en el apartado cultural al momento de definir las políticas públicas. Una de las agendas que nosotras venimos trabajando es el tema de salud y educación intercultural de mujeres indígenas. Sobre todo es el tema de incidencia, porque queremos, ¿no es cierto?, que se implemente políticas públicas. Existan programas que nos brinden calidad educativa, calidad de salud en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no contamos con una calidad educativa, y menos teniendo presente el tema cultural. El tema cultural, las currículas educativas lo hacen homogéneo para todos, y todo es centralista. No miran nuestras diferencias, no toman en cuenta nuestros conocimientos ancestrales, que es lo que venimos reclamando en salud y educación. Canales hizo hincapié en el reto que tienen de lograr la institucionalidad de los pueblos indígenas u originarios. Si bien es cierto, hemos formado redes como el Pacto de Unidad, están las diversas organizaciones donde está ONAMIAP. Si bien es cierto, venimos también con otras organizaciones internacionales, pero aún nos falta esa solidez, y creo que en ese sentido, eso es uno de nuestros retos que nos falta aún trabajar, es lograr la institucionalidad de los pueblos indígenas. No existimos o no tenemos una institucionalidad donde los pueblos indígenas o los pueblos indígenas nos representen, nosotras y nosotros mismos estemos ahí. Si bien es cierto, existió la CONAPA, luego lo cambiaron por INDEPA, ahora lo pasaron al viceministerio, nos han invisibilizado totalmente. En ese sentido, la representante indígena destacó la importancia de contar con un Estado inclusivo, descentralizado e intercultural, para así garantizar la igualdad y la justicia social entre los pueblos. No todos somos iguales. Queremos un Estado con un diálogo intercultural, inclusivo. Inclusivo en el tema de la no discriminación y que se nos tome en cuenta. No queremos un Estado centralista, homogéneo, un Estado impositivo. En la región Cusco, la Organización Derechos Humanos Sin Fronteras interpuso una acción de habeas data o acceso a la información, solicitando reportes sobre los convenios suscritos entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Strata Tintaya. Estos convenios se habrían firmado en el año 2012, cuando estalló el conflicto en la provincia de Espinar por el proyecto minero Las Bambas. En mayo de ese año, dos personas fallecieron, decenas resultaron heridas y se criminalizó a líderes sociales. Jaime Borda Pari, integrante de Derechos Humanos Sin Fronteras, nos brinda más detalles sobre la acción interpuesta. A raíz de este hecho es que se solicitó oficialmente a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, para que pudiera entregar información sobre convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Strata Tintaya. Estos convenios no han sido entregados, se han solicitado en reiteradas ocasiones para, transparentar esta información. Frente a eso, desde Derechos Humanos Sin Fronteras, lo que se ha hecho es presentar una acción constitucional, una habeas data. A través de esta acción legal, lo que se busca es que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, entregue información sobre estos convenios que tendrían la empresa y la Policía Nacional. A fin de explicar la situación en la que se encuentra la petición presentada, el 22 de abril tuvo lugar una audiencia pública que puso en evidencia la falta de voluntad de la Policía Nacional para esclarecer sobre su vínculo con las empresas. Escuchemos lo que nos dijo Borda Pari. En ese marco, el día miércoles 22 de abril, más o menos al mediodía, en las instalaciones del primer juzgado mixto en la sede de Huanchac, en Cusco, se ha desarrollado la audiencia pública para exponer los motivos de la demanda de habeas data sobre el acceso a convenios suscritos entre la Policía Nacional y las empresas mineras. En ese sentido, durante el desarrollo de esta audiencia se ha demostrado la falta de voluntad por esclarecer la imparcialidad de la Policía Nacional del Perú en su intervención en el restablecimiento del orden interno en contextos de conflictos sociales. Debemos destacar que esos convenios evidencian además la política estatal de persecución a líderes sociales que criminaliza la protesta social, en especial cuando se trata de la defensa del medio ambiente, y que derivan en procesos judiciales que se siguen a líderes y autoridades, como en el caso de Espinar, de Oscar Mollihuanca, exalcalde de Espinar, Jerez Guamán y Sergio Guamaní, exdirigentes del Frente de Defensa de Espinar. En otros aspectos, Borda Pari sostuvo que los últimos paquetazos antiambientales impulsados desde el Ejecutivo son una amenaza para las regiones Cusco, Puno y Apurímac, debido a la fuerte presencia de inversiones mineras y la falta de información entre las comunidades. Bueno, existe bastante preocupación en el caso de Cusco, de las comunidades campesinas. Inclusive en el mes de marzo, el mes pasado, se han realizado algunas movilizaciones aquí en la ciudad de Cusco a través de la FARPAS, que es la Federación Agraria Revolucionaria de Tupac Amaru, preocupados por esta emisión de una serie de normas que, digamos, van en contra de la autonomía y los derechos de las comunidades campesinas. Estos famosos paquetazos están, por ejemplo, facilitando la inversión privada, no tomando en cuenta la participación y la decisión de las comunidades en estos temas, y obviamente hay mucha desinformación sobre el contenido de esas normas que las comunidades sienten que los van a perjudicar, dando obviamente mayor prioridad a las inversiones mineras, ¿no? Entonces creo que se busca en todo caso priorizar la inversión privada, particularmente en el sur del Perú, donde efectivamente hay una gran cantidad de concentración de proyectos mineros en los últimos 5 años, y en perspectiva también se está planificando mayor intervención de presencia de proyectos mineros para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bueno, mi nombre es Jaime Borda, de Derechos Humanos y Fronteras de Cusco. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.